Lo siento, mami, búscate otro que de pendejo no tengo nada. Porque tú creas que yo sea de campo, que ya que cuesta no me iba a dar. Pero una mala mujer malvada, animal, pero échate para atrás. Tú me pelaste como un guineo y el acordeón tuve que empeñar. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. Todos esos muchachos, mami, a Timbala le ha parido. Y ahora está diciendo que esos muchachos son míos. ¡Ariela! Y para que no dure tu vida entera diciendo que todos los hombres son iguales, tú andate conociendo a uno primero de los ojos y no la pierna. Tengo una novia con 10 muchachos y ella me dice que nunca pego cacho. Y yo le di mi humilde opinión y es que en tu casa no hay televisión. Yo tengo un hijo y lo quiero regalar. Tú tienes 10 y me lo quieres pegar. Una pregunta si me puedes contestar. ¿Y dónde diablo es que está su papá? Espérate, más el coro, yo espérate. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. De esos muchachos, mami, a Chimbala la parió. Y ahora anda diciendo que esos muchachos son míos. ¡Dale, Rubio! Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. De esos muchachos, mami, a Chimbala la parió. Y ahora está diciendo que esos muchachos son míos. ¡Ya! Chimbala de este lado, el Rubio acordeón, DJ Adoni, B1 produciendo, el productor de oro, Baby NC, Anónimo Gerald, Albert Diamond, Seri la jefa la que controla Chimbala de este lado, una vaina bien organizada, Giancarlo Blanquito, Bombillo, la volante, una vaina bien. Nueva York, el que limpia el estudio. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Voy a encontrar. Ahora les vamos a pasar más adelante cuál va a ser el menú de hoy. Te encuentras aquí buena comida, buena atención. Y lo más importante, un clima espectacular. Es que, repito, aquí salió el sol. Es un sol que no se vayan a engañar. Es un sol que puede llevar a la traición, porque al final te puede llover otra vez. No olviden. Hotel Restaurante Parador Palacios. Arturo está dando vueltas por allá por Vitoria. Aquí está Marta al frente del cañón, la que tiene dos motores de fuera de borda. Bueno, Ángel, yo le hago una pregunta un poco chunga a Oliveira, Cuando han venido aquí unos pericos a la Colombí, perfecto. No sé cómo planteársela. A ver, Ángel, usted ha escuchado el Viagra, ¿no? Ah, sí, yo he escuchado, ¿cómo no? La pastilla azul, ¿no? Sí. ¿Qué me cuentas? Honestamente, usted ha utilizado, no propiamente Viagra, sino alguno de todos esos productos que hay, hasta naturales, para prolongar sus momentos íntimos. Hombre, la verdad, venga, qué chicanear. Sí, claro que sí, como dicen que hay alimentos afrodisíacos, pues hay que utilizar de esos métodos naturales para potenciar este sentido, ¿no? Ese momento, sí. Por ejemplo, la sandía. Hablan de la sandía y la sandía también es buena para esto. ¿Sí? ¿Usted ha comido sandía? Sí, bastante, pero no hay que comerla como normalmente se come, no. También esa partecita blanca tiene una sustancia que es parecida a la viagra, ¿sabes? Nunca la he escuchado. Mira que sí. ¿En serio? Y uno por lo regular... ¿La tira? No, comete esa parte, la que no es buena. Ya, güey, mira. ¿Por qué hago la pregunta? Porque es que es tanta la desesperación de la gente en tener prolongación en su acto o tener su miembro más grande. Usted, si le dicen a usted, Ángel, hay un animalito que le pica y se lo pone más grande. No se lo dicha de como una avispa, ¿no? No, simplemente que crece más. ¿Usted qué hace? No, si es un producto de esos para dejarme pinchar, para que se me crezca eso de esa forma, no, mejor comer algo natural, no, de ahí que te llegue a picar algo, no. La noticia es la siguiente, ¿verdad? Que Yo solo verla me dolió la cabeza. Perdona, pero ya me recordaste algo. Decía que ¿qué animal pone los huevos más grandes? Ya sabes, ¿no? Que qué animal te puede poner los huevos más grandes. O sea, la avispa, ¿no? La avispa. Mejor, mire, dice, mejor que el Viagra. La picadura de esta araña provoca una larga erección. Un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine revela la existencia de una araña bananera. Es una especie de Brasil, Uruguay y Argentina, la cual es de tamaño de la palma de una mano. Tiene cuatro ojos rojizos, pinzas que salen de su boca y patas peludas y gruesas. Provoca muchos accidentes al año y las víctimas suelen responder bien al antídoto. Los síntomas en su picadura son respiratoria, asfixia, o sea, taquicardia, parálisis y algo más inusual, una dolorosa erección de varias horas que podría provocar impotencia sexual. Pero resulta que ahora a muchos les ha dado, porque eso es lo que da, él lo da por naturaleza, pero ahora a muchos le ha dado de hacerse picar de esa araña, y es que para que duren más. Yo digo que definitivamente estamos locos. Mira, han dicho que también la picadura de la abeja es buena para algunos síntomas, pero no, yo de por sí no voy a dejarme picar una araña. Ya de por sí, ya tengo una picadura de araña desde hace tiempo y tengo una cicatriz de eso y duele bastante. Entonces por ese lado tampoco me... ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Qué hizo? Cuénteme. No me diga que usted es Spider-Man y no, y estamos aquí, pobres aquí, cuando tengo a Spider-Man aquí al lado. En cierta ocasión, sí, estaba haciendo una limpieza por ahí y no sé, en cualquier momento desprevenido me picó una araña. Estuve como 3 días pues con una especie de picazón en la pierna. Tuve que ir al médico porque se me hinchó bastante esto. ¿Pero la pierna? La pierna. No, sí. Aclare bien porque como estamos hablando de otro tema. Y claro, duré con eso bastante tiempo. Todavía tengo las cicatrices de la picadura de una araña. Y eso fue una araña pequeña. La que tú estás comentando es del tamaño de una mano. Fíjate. Sí, sí, como si fuera una tarántula. No, yo ese animal no me dejó picar. ¿Tú te dejarías picar? No. Yo paso de todo ese tipo de cosas, pero pues... Pues como la gente es así, uno lo que va a saber. Entonces, pues... yo solo de pensarlo ya me duele. No. Paso, mi estimado. 10:00 a.m, 7 minutos. No, yo le hice la pregunta porque pues eso es lo que está circulando en las redes, que se lo hacen picar de una araña para que le dure más. Pues que nos cuente alguien que se deje picar y ya veremos a ver qué pasa. Ay, María, yo creo que pocos lo van a aceptar. 10:00 a.m, 7 minutos. Estamos en el café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Oye, y se formó el bembé, Roy Caicedo, el dueño del corrín. Diseño. Oye, se formó tremendo vacilón. Llegó Roy Caicedo formando el descontrol. Grande chamaquito, baila en esta fusión. Que suene la campana, que suene el tambor. Que suene, que suene ese tambor. Que suene, que suene ese tambor. Se formó el bembé. Se formó el bembé. ¡No! Dale pa'lante y pa'tras. Oye, pa' que lo bailen en Cali, en Juanchito Menga, la 66. Oye, Granada, ¿dónde más? El Obrero y la calle del Sabor. Escucha lo que viene por ahí. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera, porque conmigo se formó la gozadera. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera, porque conmigo se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Se formó la gozadera.

sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón. Por el daño causado y te demando un billón. El cacique. Y traicionera, prefiero la soledad que tu medicina de amor. Y ya no quiero que muera. Yo que fui su novio primero. Qué dolor, corazón, corazón. Ay, hombre, por una mujer como tú. Paso los días soñando solo en ella. Que me la devuelva. Me la pusieron difícil. Con una que es peor que Nereida. Así que dame un billón. Eurolatina 107.1. Auténtica. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Diez de la mañana, veintisiete minutos. Este es el café de la mañana, que está todos los días acompañándote desde las 9 de la mañana. Bueno, empezamos antes a las 8 con los informativos y vamos hasta las 12 del mediodía. Bueno, don Ángel, tengo aquí mensajes. Tengo mensajes sobre el tema de que le pique a uno el araña. Dice por acá: ni loco, prefiero una horqueta. ¿Sabe qué es una horqueta? Sí, sí, donde usted para una, como usted clava un palito, una ve ahí y lo pega. dice, mire, esos métodos no son ni efectivos y son peligrosos. Mucho cuidado, te está recomendando eso, señor Freddy. No, yo no he recomendado nada. Yo traje a colación y pregunté, porque eso está viral ahí, entonces quería saber cuál era la opinión de Ángel. A ver, yo sigo por acá, un segundito, Ángel, porque dice por acá, ni loco, ¿usted se imagina que uno se le caiga? Este está peor, este ya lo tumbó. Este ya lo tumbó. A ver, dime. No, pues mira, dice, se pregunta que si es cierto que la sandía tiene esos efectos similares al Viagra. Sí, sí, por aquí tengo el dato. A ver, dale, pues. Mira. Ya que usted fue el que trajo a colación el tema. Ah, sí. Dice, una tajada de sandía podría tener efectos similares a los del Viagra, el fármaco para disfunción eréctil, e incluso hasta podría aumentar la libido, según demostraron hace poco científicos de la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Esto se debe a su contenido en citrulina, una sustancia capaz de relajar los vasos sanguíneos. Así que a consumir sandía. Oiga, pero si ustedes le relajan los vasos sanguíneos, uno lo para ni con flauta. Pues dice, porque al contrario, cuando hay una erección es que los vasos sanguíneos se llenan. Dice, esto se debe a su contenido en citrulina, una sustancia capaz de relajar esos vasos sanguíneos y ponernos calienticos, ¿por qué no? Hay que aprovecharlo, pero no hay que aprovechar de solamente la parte rojita, no, porque el contenido, la mayor concentración de está en la corteza de la sandía. Ah, bueno. Oye, una pregunta, Ángel. Yo me la he hecho y nadie me ha podido dar una respuesta. Si alguien la sabe, ¿por qué las tormentas, ciclones y todo esto tienen nombre mujer? Excelente pregunta, sí, sí. Nosotros somos muy, muy calmados, ¿no? O sea, pues, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, ¿qué le está diciendo? ¿A la mujer loca o qué? No, no se ofenda ninguna. Bueno, porque es que, vea, llegó Pilar. Pero esta Pilar no me dice, ¿tiene bicicleta o no tiene bicicleta? Dice, tormenta tropical Pilar causa lluvias en Centroamérica que teme desbordes de ríos. La tormenta tropical Pilar causaba fuertes lluvias en Centroamérica en su lento desplazamiento desde el Pacífico, mientras los servicios meteorológicos vigilaban la formación de otro ciclón tropical en el Caribe. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Pilar se encontraba a unos 245 minutos de la costa de Salvador y mantenía un lento avance en el noroeste de 6 kilómetros por hora, precisó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La tormenta aún se desplaza hacia territorio norteamericano, pero hay un frente frío que no está permitiendo que llegue a territorio, declaró el señor, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, hablando de Salvador. De modo que pregunta, ¿por qué le ponen nombre de mujer a las tormentas tropicales? Eso es parte, no le encuentro razón ni sentido. ¿Usted le encuentra razón o sentido? Yo no, para ninguno. No encuentro sentido a eso. Oye, ¿no se han reportado las feministas con ese tema? No, déjelo así. Yo lo que tengo es por ahí que vive una definición de qué es feminista, que de un niño. 10 de la mañana, 31 minutos. Este es el café de la mañana. No quieren saber la mejor, ¿eh? No quieren saber. Creo que en las redes está, ¿no? Sí. Ahora, si alguien la quiere, que me escriba por interno 632-890940 y se lo mando para que te partas de la risa. No es ofensivo, simplemente para que te partas de la risa. 10:31. Estamos esperando el menú de hoy de Parador Palacios. ¿Qué tal los huevos? Oye, muy rico los huevos, sí. Mi mujer dice que los huevos tienen que estar calienticos. Sí, están sabrosos. Es que cocina Marta, cocina bien. Ella, la que tiene dos motores fuera de borda. 10:32, ya venimos con el horóscopo después de esta canción. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Amor por mí, y es que Latina auténtica. No me digas que no, no me digas que no, baby. No me digas que no, no me digas que no, mamá. No me digas que no, no me digas que no, baby. No me digas que no, no me digas que no, mamá. Entonces dime, ¿qué vamos a hacer? Dime, dime, dime si nos vamos a ver. Vámonos a recorrer todo Puerto Rico, de San Juan a Mayagüez. No desayunes, comemos de camino. No quiero desperdiciar ni un minuto contigo. Soy tu novio, también soy tu amigo. Todo lo que quieras que sea contigo. Con esa mirada yo bajo las estrellas. Si quieres la luna, también hablo con ella. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estoy loco, loco por tu amor. Por esa sonrisa te doy mi vida entera. Y por un te quiero atravieso el mar en bicicleta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo hago lo que tú quieras, mi amor. Solo dime que sí. No te vas a arrepentir. Solo dime que sí. Porque no podría vivir sin ti. Solo dime que sí. No te vas a arrepentir. Solo dime que sí. Porque no podría vivir sin ti. Perdóname si en algo te fallé. Pero que aquí en mi mente siempre estamos bien. Tu abrazo me deja saber que este amor que yo siento lo sientes tú también. Y que nada puede con las ganas de que arreglemos y terminemos en la cama. Por más difícil que te pongas, te haga, bebé, yo te conozco, así que hablemos las claras. Sabes que no tengo prisa contigo. Me gusta sentir cuando yo te lo digo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que lo más que deseo es tu corazón. Te abrazaré, seré tu abrigo. Y te cuidaré aunque te enojes conmigo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te pido la mano y le rezo al Señor. Solo dime que sí. No te vas a arrepentir. Solo dime que sí. Porque no podría vivir sin ti. Solo dime que sí. No te vas a arrepentir. Solo dime que sí. Porque no podría vivir sin ti. Solo dime que sí. No te vas a arrepentir. Solo dime que sí. Porque no podría vivir sin ti. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. De la mañana con 40 minutos, 10 de la mañana, 40 minutos, mi estimado Ángel. Vamos entonces con el segundo bloque de el horóscopo hoy 2, ya de noviembre, 2 de noviembre, Dios santo, esto definitivamente después de Semana Santa, esto sale unos patines bravo, todo va durísimo, durísimo, para acabarse muy rápido el año. Ah, pues mejor, ¿sabes? Cuando el año no ha sido tan bueno, pues mejor que acabe rápido. Así es que, a ver, uno siempre dice con la ilusión de que la próxima, sí. Y en diciembre vuelve a ser lo mismo. Que se acabe esto rápido para ver si el próximo, sí. Ahí lo único que salvaría es que tocara el gordo de Navidad. ¿Va a tomarse otro cortadito? Sí, sí, va a tomar dos cortaditos ahí. Aquí del Hotel Restaurante Parador Palacios. Pues voy a decir al médico que está tomando café porque lo manda a calviar, hermano. Hágale pues con el horóscopo. Pues muy amable, sí, gracias. Seguimos nosotros con el horóscopo aquí, entonces nos vamos con Leo. Leo. Un tránsito bastante favorable de Júpiter te va a traer un periodo de suerte en relación con el amor y la vida íntima o familiar en general. Quizás solo sea un periodo de realización y felicidad que un día se terminará, pero a ti no te importará. También será un día bastante afortunado y fructífero en relación con el trabajo. Ah, bueno, pero entonces al final es un buen día. Es que también estos se ponen melodramáticos, al final dicen, pero al final te va a tener un buen día. Sí, sí, sí, nada, nubes negras, pero mira, siempre hay el solecito de tanto cosa. Al final del arco iris. Siempre. Virgo. Virgo. Grandes esfuerzos y sacrificios en relación con el trabajo e incluso también con otros ámbitos más personales de tu vida. Sin embargo, todo lo que haces está muy sabiamente dirigido y en su momento te dará abundantes frutos. No estás ante un día fácil, pero al final te merecerá la pena. Mantienes en secreto tus intenciones. ¿Mantén en secreto tus intenciones? O sea, que no está dando la cara. Sí, todo, eso mira, es raro, ¿no? Perfil bajo, decimos nosotros acá. Bueno, sí. Ah, seguimos con el nuevo, el mejor, Libra. Libra, ya no está, no acabamos de leer Libra. ¿Cuál leímos ahora? Virgo. Ah, vale, Libra. La influencia dominante de Júpiter, el más afortunado de los planetas, te va a traer un día de grandes alegrías y realizaciones, tanto en el trabajo y los asuntos mundanos, como también en la vida íntima. Aunque en realidad no harás más que recoger el fruto de tus esfuerzos, muy inteligentes que realizas desde hace tiempo. Ahora que digo mundano, me acuerdo de... el tema mundano como tal, lo han acogido algunas religiones para demarcarle las cosas que ellos no hacen, ¿no? Es mundano lo que ellos no hacen, pero realmente mundano es el que se hace en el mundo. Sí, así de sencillo. Ahora le cuento algo que me encontré. Esas experiencias tuyas, ¿sabes? No, la experiencia mía no. No, es que no le digo internamente. No, esto es un lío. Aquí no se puede decir mucho que puede enfadar a alguien. Ah, siempre, siempre. Bueno, nos falta uno, nos falta Scorpio. Scorpio. Nadie sabe mejor que tú hacer de tripas corazón, venirte arriba cuando estás en los momentos más desesperados hasta llegar a dar lo mejor de ti mismo. Una situación de este tipo te va a suceder hoy, ya sea en el trabajo o en tu vida sentimental. Y casi es bueno para ti porque la adversidad te hace superar todos los obstáculos. Muy bien, la adversidad. Es cierto, uno crece con la adversidad, ¿sabe? Bueno, los que lo asimilamos bien, porque todos hemos tenido momentos difíciles. Por eso el otro día que estábamos hablando, Ángel, de aquellos que lo deja a la pareja y se quieren morir. Ah, sí. Claro que ayer estaba leyendo sobre que a los hombres y a las mujeres, en la misma situación, les aconsejan aparentemente mal, ¿sí? Hoy en día las rupturas como que son como una melodramáticos, son muy melodramáticos. Hombre, si no quiere estar con ella, no esté. Si ella no quiere estar con él, no es. Listo, hay muchas más personas para compartir, ¿no? Adelante es para allá. Sí, sí, sí. ¿Para qué andar tristes, melodramáticos y todo? Mira, es una experiencia más, darle gracias a la vida y seguir adelante. A propósito de eso, estábamos escuchando ahora la noticia, un guardia civil le salvó la vida a una chica que se iba a tirar, se cortó, se hizo varios cortes con un punzón que tenía y se estaba subiendo a un puente para tirarse y el policía se cansó de decirle que bajara, actuó y le salvó la vida. Pues llegó en el momento oportuno, porque siempre también necesitamos esta palabra de aliento. No necesariamente, mira, para salvarte la vida, no, siempre llega en el momento justo. Por eso necesitamos ser conscientes de que en cualquier momento, con lo que podamos hacer, con lo que podamos decir, con lo que podamos actuar, siempre podemos salvarle la vida. Bueno, perfecto, ahí está la reflexión del pastor Ángel. 10:46. Terminamos la segunda, ¿no? Ya nos queda sino uno, ¿no? Ya sí, nos quedan los cuatro últimos. Vale, perfecto. Súbele volumen. Este es el Café de la Mañana, originando del Parador Palacios, Hotel Restaurante Parador Palacios, aquí en la Puebla de Argarzón. De modo que véngase para que disfrute aquí. Bueno, un saludo especial para todos los que van conduciendo y van pasando por acá y que nos llevan ahí. Pues mire, Dios les bendiga, como diría Tito. 10:46. 4 de la mañana, 46 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana.

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la suspensión de todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias, tras recibir un recurso introducido por el diputado opositor José Brito, solicitando la revisión de presuntas irregularidades, entre ellas comisión de delitos contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comisión de ilícitos electorales y comisión de delitos comunes. El niño venezolano de 12 años de edad, Bahat Eldin Abud Ali, se convirtió en el ganador de la categoría más importante de la competencia internacional de aritmética mental, celebrada en Malasia, al lograr 70 operaciones aritméticas en menos de 5 minutos sin ningún error. Una competencia donde participaron casi 700 estudiantes de 15 países del mundo. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que del total de electores, que son 21.027.120, están habilitados 20.694.124 venezolanos para votar en el referéndum sobre el Esequibo, el cual se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre del 2023. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que oficialmente Venezuela logró un nuevo récord Guinness con la elaboración del tequeño más grande del mundo, con 15 metros de largo. El tequeño gigante fue realizado en la ciudad de Los Teques con más de 300 personas involucradas en el proceso. Agdis Ojeda, Conexión Mundial Aire Venezuela. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Aire es Conexión Mundial. Conexión Mundial. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Y nuevamente, el Grupo 5 del Perú. Para el mundo. Como dices tu destino, te dejo libre. No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. No es tan fácil desprenderme de lo que tanto y tanto quiero. Pero que duele cuando te arrancan el corazón, quedas deshecho, oscuro y desierto. ¿Quién cura el corazón? Cuando de amor quedas herido, no hay alivio, que tortura. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina, solo un océano de dudas. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella, si regresa, calmará este dolor. Solo tú, mi amor, podrás calmar este dolor, porque yo te amo, nena. Sabe mejor, pruébalo. Te dejo libre. No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. No es tan fácil. El café sabe mejor, pruébalo. Verme de lo que tanto y tanto quiero. Pero que duele cuando te arrancan el corazón, quedas deshecho, oscuro y desierto. ¿Quién el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido, no hay alivio, que tortura. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina, solo un océano de dudas. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella